Mozart la para desde el lado. El talento del blog. Hey, hey, hey, don, don, don. La GN. No, no, no, no, la, la. Uno a estudio. Lord of Mercy. Si te pego cuerno, te pido perdón. Si no me odio, abre la pierna y que cierre el corazón. Oh, oh, cierre el tita, canta en mi micrófono. Que a la no lo muela, no trae chicle, te bolón. Ella está rapidísima y se aumentó locan. Y me invita pa' su casa, dica rapa pam pam. No tiene ni 18, por ella cárcel me dan. Menos si te eres mi chita, yo soy tu Tarzán. Si comienza, termina, y pa' dónde va pinina. Saca tu vitamina, está mala, traje aspirina. Piensa que eres japonesa y bébete este jugo de China. Y da un minuto de tus ojos, son verdes, tal gente viva. Cuando yo fui a tu casa, tu mic casi me abimba. Se me paró el gimbo con esa vikinga. Que era de mandinga con grande marimba. Y si me ponen querella, me pasa lo de calimba. De cariño te digo mi cololón. Sonó tonto mi corazón. Vamos a hacer un malo coro y amalgano con si Teodoro. Si te pego cuerno, te pido perdón. Si no me odio, abre la pierna y que cierre el corazón. Oh, oh, cierre el tita, canta en mi micrófono. Corre mi palabra, no lo muela, no trae chicle, te bolón. Óyeme, mami, mami, mami, yo estoy pa' ti, pa' ti. Yo no tengo cuarto pa' salir, salir, ven que te espero aquí. Ya tengo dos jumbo fi ahí, media Marlboro Light. En que tu pai viene por ahí, no te ponga en Paraguay. Ven, dame de tu pan, mami, toma de mi salami. No me digas que te ame, excuse me, no me sé tu name. Quítate el mata pasión y ven, entusiasmame. Y vamos pa'l sol, pa' que mamen del diablo. Llegó don Gregorio y le dije que por ti yo lloro por pagar en velorio. Cuando le dije mi suegro se puso como el demonio. Y me puso una pistola cuando hablé del matrimonio. Hey, hey, hey, hey, don, don, no, no. Ella me llamó y yo le dije hello. Me dijo tengo Twitter y le di follow. Cuando yo la vi en persona dije, oh, sea hello. Si te pego cuerno, te pido perdón. Si no te odio, abre la pierna y que cierre el corazón. Oh, oh, oh, cierre el tita, canta en mi micrófono. Corre mi pari, no muerda, no lo muerda, no trae chicle de bolón. Shibiribong, Lara Marchigan. Mama, this is the original version. Mozala para y Farruko. Esta canción es dedicada para todas las mujeres casadas que se quiten el anillo cada vez que ven a Farruko y Mozart la para down, down, down, Farruko. Christian Music. Mozart la para de este lado. La IDM. El Chori. Tú eres un loquito, serio, daddy. Uno a estudio. Uno a estudio. Chori. Y como salchicha. Se busca comezón. Comezón. Me pican.